ir a tocar allí. Esto es Bohemia en Vivo. Comenzamos. Reventones Film. Reventones Film. Sócrates, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. Esto va para todos los hijos guapos que vinieron hoy. Bueno, pues tengo que dejes que vienen a jotearlos. Cierro mis ojos para que tú ahí no sientas el miedo. Cierro mis ojos para escuchar ahí tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad ahí lo mucho que me quieres. Para que creas que me invito. Para que pienses y que yo te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú ahí me quieras libremente. Para que tú me mires y no tiendes y puedas darme ese amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses ahí mis manos y mi frente. Hacer y lo que quieras tú y cinco y que no te miraré y que no te miraré hasta que tú ahí me lo miras mi amor. I close my fucking eyes. Tú ahí me quieras libremente. Cierro mis ojos, esta me la enseñó Juan Gabriel. Escuchar ahí tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad ahí lo mucho que me quieres. Para que creas ahí, para que pienses y que ni te escucho yo. Hoy cierro mis ojos para que tú me mires y no tiembles y puedas darme ese amor tal como es. Cierro mis ojos, que beses hay mis manos y mi frente. Lo que quieras conmigo y que no te miraré y que no te miraré ni con Alfredo hasta que tú ahí me lo miras. Amor. Hola, te saluda Lily San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta edición número 19. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad del Zapato, donde la vida no vale nada. Estamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Estamos aquí estrenando la cabina de Juanita Laguna. Esta es la sucursal de León, Guanajuato, de Reventón FM. Y pues tenemos invitados muy especiales hoy aquí, y como bien dijo Juanita, si los bohemios no van al programa, pues el programa viene a los bohemios. Pues tengo el gusto de estar aquí con gente que ya han escuchado antes en estas varias emisiones que hemos tenido. Y pues aquí a mi lado tengo a dos grandes artistas conocidísimos de toda la vida, desde que andábamos en los bajos mundos de la bohemia. A mi lado derecho tengo a mi hermano Víctor Alfredo Laguna, y a mi lado izquierdo tengo a Carlos Salvador. Les voy a pasar los micrófonos para que manden un saludito de bienvenida. En un rato más también ellos van a estar más en contacto con ustedes. Víctor, buenas noches. Buenas noches para todo el auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Y la verdad que me lleno pues de satisfacción. Ahora sí, como dicen por ahí, aunque no vamos a aparecer, pero estamos aquí presentes. Ya nos tocará el momento de estar para ustedes y complacerles lo que ustedes quieran, ¿sí? E inclusive yo les comento por allí, si hay algunas peticiones, yo soy Víctor Alfredo, pues ahí háganselas llegar al gran amigo Terry Perris, y él se encargará pues de encargárnoslas y nosotros les complacemos y son tan amables. Y muchísimas gracias por estar en el programa, por esa escucha que tienen para nosotros. Gracias. Y ahora vamos a usar el micrófono a Carlito Salvador. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, pues aquí en esta nueva cabina que es la sucursal de aquí en León. Qué gusto que nos estén escuchando, qué gusto saludarles. Pues como dice mi compañero Víctor Alfredo, si tuvieran un tema en especial, para eso estamos. Yo soy Carlos Salvador y espero que siempre estén con nosotros y nosotros con ustedes. Y aquí seguimos. Buenas noches. De verdad es un placer estar por acá. Tenemos aquí también a la güera. Está la tía Terrines, que ahora le está ayudando a Juanita Laguna en cabina. Juanita, saluda. Está también esta Gaby, está Alex y llegó Adriana Santos, que también ha estado aquí en el programa, y Lolis Padilla. Pues bueno, aquí como les decía, tenemos a dos artistas que este sueño inició un 23 de junio, Víctor, si no mal recuerdo. 23 de junio, ¿sí fue? Fue una plática que tuvimos entre amigos y pues resulta que grabamos ahí algunos temas y pues resultó la Bohemia en Vivo número uno, pero ya de esto pasaron ya casi 4 meses. Desde la Bohemia, sí. Sí, entonces, ok, vamos a continuar con esto. Vamos a enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad como es Reventón FM, agradeciéndole a Kai por el espacio que nos da para que esta transmisión salga al aire. Cuando se le comentó a ella de este proyecto, le gustó mucho y ella ha seguido estos 18 programas anteriores y pues nos ha seguido dando luz verde. Vamos a enviar saludos también a todos los programadores y locutores de esta radio que es Reventón FM, como es Blue, Soundcheck, con su programa Soundcheck, con Kruger, con el manicomio de Kruger, con Lily San, con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, y un servidor, Terris Ferris, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México. Saludos muy especiales también a toda la gente que ya está conectada por acá, a mi tocayo Jorge González, de quien tenemos un tema también por aquí. Saludo también a Taira Denise, que en el chat nos dice, buenas noches a todos, especialmente a la familia Laguna. Taira Denise es tu nieta. Mi nieta. La nieta de Víctor. Y pues bueno, Taira, aquí está tu abuelito, por si quieres decirle algo, escriba ahí en el chat o mándanos un mensajito por WhatsApp. La primera canción que escuchamos fue algo a cargo de Miguel Ángel Orozco, este tema que hizo famoso a Rafael, como fue Cierro Mis Ojos. Pues vamos a empezar con este primer bloque, si no tienen inconveniente. Adelante. Vamos a empezar con Jorge González, este gran tenor de aquí de León, Guanajuato, con un tema que se llama Oh Sole Mío. Enseguida viene el señor Alfonso Méndez, Alfonso Méndez hijo, con este tema que se llama Emociones. Enseguida viene Alexander Carrillo, Yonaida de Carrillo, con un tema que se llama Llevo Tu Luz. Jesús de la Mora con un tema de Carlos Macías que se llama Basta. Y vamos a cerrar el bloque con Isabel Orozco con este tema que se llama Rebozo de Santa María. Pues amigos, esto es Reventón FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del calzado, donde la vida no vale nada. Lugar que huele a curtiduría y tenería, ¿no es cierto? Y pues bueno, yo soy Terres Ferris y yo transmito para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda. You better Si lloré o si reí, salen de Main, pollo. De Main, no de auxiliar. Estaba acá. Main, right. Ah, bueno. Vamos a hacer dos temas. Primero es un barrio de ese lado, titulado Edison. Vamos a ver, para otra vez. Hay que ponernos de acuerdo en el principio. Amigos de Bohemia, soy Pamela Catalán, los escucho desde mi ciudad de Talca, país Chile. Para mí Bohemia es un deleite y un disfrute en donde yo puedo escuchar variados géneros de música. Por supuesto, trato de estar acompañada con mi familia y mis amigos, pero cuando no, estoy en mi espacio de mi casa. Muchos cariños. Esperaré el beso que te dio.

Mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 33 minutos, pues se nos fue el primer bloque. Recordándoles que somos una radio independiente, que no tenemos patrocinadores, no tenemos quien nos mande comerciales, porque esto aburre. No se estarán de acuerdo en que cuando están a veces escuchando la radio, el locutor habla más de 20 minutos, luego te pone una canción, luego te pone como 50 minutos de comerciales. Aquí es música a lo que venimos. Pues bueno, más sorpresas, tenemos a dos invitados más que ya están también habituales del programa. Tenemos aquí a mano izquierda a Adriana Santos, que tenemos el gusto de conocerla. Ya en persona la conocemos por su voz y cantas muy padre, la verdad. Y a Juanjo, que también son de los... Bueno, Juan José Hernández. Juanjo es de los bajos mundos de la bohemia. Que también él ha estado desde el primer programa aquí. Y pues bueno, hoy que venimos aquí a la cabina de la sucursal de Reventón FM de León, Guanajuato, pues vamos a tener el gusto de ceder los micrófonos para que manden un saludito a ustedes. Van a tener más intervenciones. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Hola, buenas noches a todos. Encantada de conocerlos a todos. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bonito programa. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Y volviendo, también vamos a hacer el micrófono a nuestro querido Juanjo, también, que tenemos el gusto de conocerlo ya muchos ayeres y antieres y pasados de antieres. Sí, pues algunos años ya, muy contento por la invitación. Muchas gracias a los anfitriones, a Juanita, a Víctor Alfredo, y también el gusto de volver a ver a Jorge Américo por estos aterris, por estos lugares. Y saludar a todos. Y a ver, voy a decir a algunos hijos que están en el extranjero que escuchen este programa. Hoy tengo a amigo Juan José, que está en Sydney, Australia. A Luis Alberto, Willy, está en Escocia, en Edimburgo, pero ahorita está en Marruecos. Lo voy a decir también a mi hija Paola, que está en Toronto. También lo voy a aprovechar este programa para saludarlo. Y también Omar, que está aquí, a todos los amigos que nos escuchan. Buenas noches, sí, ahorita nos echamos unas canciones. Pues no tenía que faltar también la bienvenida por parte de la anfitriona aquí en su cabina, en controles. Juanita, buenas noches. Hola chicos, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este programa, edición número 19. Wow. Estoy sorprendida de la grata respuesta que hemos tenido a este programa, a la mucha participación efusiva de nuestros compañeros cantantes. Cada vez tenemos nuevas voces, nuevos cantantes con voces maravillosas compartiendo su arte con nosotros. Entonces yo feliz, y hoy más porque me tocó ser la anfitriona. Espero que esta sea la primera vez que vienen a transmitir desde la capital del calzado, ahora no desde la capital de las fresas, que sea la primera pero no la última. Esta siempre será su casa, y yo encantada de recibirlos y poder hacer las transmisiones desde aquí. Además, esto es muy benéfico para nosotros porque tenemos la oportunidad de tener en persona aquí a nuestros amigos talentosos cantantes en persona y poder compartir con ellos. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos nuevamente. Gracias, Juanita. Pues bueno, les voy a recordar que tenemos música las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y bueno, es un buen pretexto para que escuchen en su carro, o si van al banco, o están esperando en el banco, en el súper, si llevan a sus niños a la escuela, o van por ellos. Es un buen pretexto para que nos escuchen. Y de igual manera tenemos nuestros programas estelares, empezando todos los lunes a partir de las 7 de la noche con el buen Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Los martes, como ya se hizo una costumbre, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, transmitido por un servidor, Terris Ferris, desde Irapuato, Guanajuato, México. Hoy venimos a León a inaugurar la sucursal que tenemos por acá de Reventón FM. Los jueves tenemos Soundcheck con Blue, también a partir de las 7 de la noche. Él transmite desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Los sábados tenemos a Lili San con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. También un programa muy versátil, donde ella puede programar boleros, tríos, estudiantinas, rondallas. Y los domingos, Blast from the Past Request, a partir de las 7 de la noche. Aquí haremos un paseo por los éxitos de la década de finales de los 50, de la década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Y aquí tocamos como baladas, hard rock, soft rock, country, disco, inclusive rock en tu idioma. Pues bueno, para no hacer más largo este bloque y para no romper la tradición, viene el siguiente bloque y pues van a estar en este bloque dos de nuestros artistas invitados esta noche, que tengo aquí a mi mano izquierda, aquí, que son tío y sobrina. Vamos a empezar con Ángeles Andinos, con este tema que se llama La Fiesta de San Benito. Alfonso Méndez Mata, el papá de Alfonso Méndez, con El Pecador. Viene enseguida Carlos Salvador con este tema de Cuco Sánchez que se llama Anillo de Compromiso. Denise Laguna y Tony Avilés con Hubiera, es un tema original de Denise Laguna. Y vamos a cerrar con esta padre voz, esta rica voz como es Adriana Santos, con este tema que se llama Como Tú Decidas. Amigos, esto es Reventón FM, yo soy Terris Ferris, yo transmito, no de Irapuato, Guanajuato, ahora de León, Guanajuato, la capital mundial del calzado, donde la vida no vale nada, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima. ¡La red! ¡Continuamos! circunstancias. Thank you. símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre, por toda la vida. A nuestras dos almas delante de mí. No más por tu culpa. Porque gusta tomar una cervecita clara. Perdona lo injusto que fui sin querer. Así te gusta tomar oscura. Creyendo que solo Ferris, estamos una vez más aquí en la Esmeralda del Bajío. Tuvimos el gusto de conocer hace 3 semanas a Claudio Esparza y a su hermano Marco Antonio, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él, en las canciones que canta esta Claudia, él hace pues toda la música de fondo. Marco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, aquí mira, disfrutando de nuestro trabajo. Marco, tanto Claudia y Quique son hijos de Don Cuco Esparza, un gran músico muy conocido aquí en León, Guanajuato. Y bueno, Marco, tú, como te platicaba hace un momento, el programa es Bohemia en Vivo. ¿Para ti qué representa la bohemia como tal? La bohemia para mí es la esencia de la música, de la trova, de la cultura que tenemos musicalmente aquí en México. ¿Tú en lo particular cómo vives la bohemia? Yo la bohemia la vivo al máximo, entregándome ya que he tenido la fortuna o suerte de tener a varios artistas a los cuales los he acompañado, y entre ellos está Marco Antonio Vázquez. Es un trovador, es un bohemio de corazón. ¿Qué mensaje les puede dar a la gente que está escuchando o que escucha Bohemia en Vivo? Ya llevamos casi 20 programas, cuando inicialmente iban a ser 2 o 3 programas. No, pues mi consejo es que no terminemos esas raíces, esa cultura, porque en realidad la bohemia se vive un solo día, una sola noche. Es donde se expresan todos los sentimientos, todo lo podemos desahogar, porque la bohemia no nada más es canciones. La buena bohemia son canciones, es trova, es poesía, etcétera, etcétera. ¿Estarás de acuerdo conmigo que cuando uno está en bohemias, pues también salen a relucir las anécdotas o recuerdos pasados, o inclusive sale a relucir cuando éramos más jóvenes y nos llegan recuerdos de cuando iniciábamos en la bohemia? ¿Alguna anécdota que te haya significado o que te haya dejado marcado a ti en cualquier etapa de tu vida? Sí, claro, las bohemias para mí son esenciales. Yo recuerdo mucho, principalmente, a mi papá, que hacía sus bohemias en casa, a mi tío Rosalío, que nos llevaba a todos lados con bohemias, y sobre todo a un cantante y organista en esos años, que era fabuloso aquí en León, Guanajuato, Ponchito Aguirre. Llevaba la bohemia hasta los teatros que existían aquí en León, Guanajuato, hace, digamos, unas 5 o 6 décadas atrás. Para la gente. Cuando te vi, algo sentí por ti, algo pasó. Cuando se fue ese amor que al verte pudo crecer. No imaginé que podía verte aquí, escucharte en cada brisa que pasaba. Na, na, na, na. Y me hacía vibrar tu sonrisa al caminar. Juntos fui yo en aquel tiempo para los dos, y en aquel lugar supe que nada de esto está mal. Y no imaginé que podía verte aquí, escucharte en cada brisa que pasaba. Na, na, na, na. Siento algo especial al estar contigo. Yo no pude imaginar. No imaginé que podía verte aquí, escucharte en cada brisa que pasaba. Na, na, na, na. Es lo que siento hoy por ti. Conmigo, unas veces tu máximo amor y otras veces tu peor enemigo.

Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. De la noche con 4 minutos tiempo central de México, estamos de regreso. Qué bueno que están todavía en sintonía. Pues desde acá queremos enviar un saludo muy grande, muy fuerte, muy fraterno a nuestro querido amigo Carlos Vivanco, que hoy tuvo una cirugía algo complicada, pero afortunadamente todo salió bien. Y pues Carlitos, la porra te saluda. Pues de hecho Carlitos está programado para este programa, nos dejó, antes de entrar en cirugía, nos dejó sus canciones. Pues bueno, como les platicamos al inicio del programa, tenemos 4 invitadazos de lujo, como son Adriana Santos, Carlos Salvador, Juan José Hernández, o Juanjo, ¿cómo te gusta que te diga? Como sea, está aquí también. Y Víctor Alfredo. Por supuesto está la güera, la tía Terrines, está Gaby, está en cabina y en controles Juanita Laguna, ya llegó el buen Alex, está Alex y Lili, Lolis Padilla. Ok, pues bueno, le va a ceder el micrófono primero que todo a Adriana, porque ya nos falta que nos diga, ya todos se expresaron en diferentes programas, ¿qué es la bohemia para ti? ¿Qué significa? ¿Cómo vives tú la bohemia? Bueno, para mí es una oportunidad de compartir con las personas que les gusta, que tienen el mismo gusto por el canto, por la música. Es compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, momentos agradables, ¿verdad? Y excelente esto que ustedes han hecho, que ya tienen tanto tiempo, y muchas gracias por invitarme de veras. ¿Qué te parece esto que estamos haciendo aquí en lo particular? ¿Qué has tenido oportunidad de escuchar el programa? ¿Cómo lo disfrutas tú? ¿Qué te ha parecido este concepto? Sí, lo he escuchado, y lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es que está, se puede uno escuchar todos los géneros. De todos los géneros, hay de todo. No. Entonces, hay para todos los gustos. Y pienso yo que a la gente que le gusta la música, la buena música, va a apreciar cualquier género, ¿verdad? Y eso es lo que más me llamó la atención. Sí. Pues eres bienvenida siempre aquí. Muchas gracias. ¿Dejamos de tarea más algo? Ah, sí, claro que sí. Si no, ustedes nos alimentan, si no, ¿cómo hacen? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Quién quiere participar? Gaby nunca nos ha dicho que es la bohemia. A ver, Gaby. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti la bohemia? La misma pregunta, Gaby. ¿Qué es para ti la bohemia? ¿Cómo la vives? ¿Qué significa para ti la bohemia? Bueno, antes que nada, yo no canto. No tienes que cantar. No canto, pero la verdad he apreciado mucho las voces de cada uno en su estilo. Me ha encantado, lo he disfrutado. Me encanta ser anfitriona, aunque no cante, pero me gusta disfrutar la buena música que todos ustedes generan. Y eso es la bohemia, convivir, platicar, reírnos, escucharlos, aplaudirles, disfrutarlo. No, ha sido una experiencia muy padre vivirlo con ustedes. Y muchas gracias más bien por permitirnos estar aquí. Al contrario, es un gusto. Gracias. ¡Bravo! Gaby nos hizo el favor de prestarnos su escenario, su teatro que tiene ahí en casa. el pasado 17 de septiembre, ¿no es cierto? Que tuvimos ahí este Bohemia, hubo muchos invitados, inclusive ese día sobrepasó, porque estuvieron Los Ángeles Andinos, estuvo Miguel Ángel Orozco, Isabel Orozco, aparte estuvo Carlos Oneida de Carrillo, Alexander, el Güero Montiel, el Güero Montiel, el Pollo, no, casi cierto, Jorge, Carlitos, Víctor también estuvo, ¿no es cierto? Carlitos Vivanco. Juanita Bananas, como le dice esta Cairida, o esta Giovanna de Monte Carlo. Carlitos, algo que nos quisieras platicar en tu experiencia y tantos años que has tenido por acá en la Bohemia, ¿qué ha significado para ti el hecho de estar tantos años en la Bohemia y convivir, seguir conviviendo con misma gente y con nueva gente? Oh, pues desde luego, gran placer. Ya nace uno con esta cosa de la cantada y el mayor placer es de seguirnos viendo con todos los compañeros que también cantan muy, muy, muy bonito. Pues, ¿qué te puedo decir? Dentro de toda esta trayectoria, pues, más que nada, satisfaciéndome primeramente a mi gusto, porque nacimos con eso. Y la gente pues responde afortunadamente y amablemente, las personas les corresponden y pues ahí seguimos, como dice la canción de Chente, hasta la tumba. Gracias. ¿Tú, Juanjo? Pues primero, gracias por la invitación y como dicen aquí en común que la finalidad es la convivencia. Acá algunos cantan tres, algunos cantamos una, y todo, pero no es, ese es tanto el objetivo, sino más que la convivencia, compartir anécdotas, algunos ya de más de 40 años y algunos que nos acabamos de conocer y sí, conviviendo agradablemente con esa gente que acabo uno de conocer. Y como el punto medio es la música, pues todo es agradable. Pues sí, muy agradable cuando me toca convivir aquí con este grupo, se la pasó uno muy bien. Y pues dejo ahí con el conductor. Soy el conductor resignado. Voy a ceder el micrófono a Víctor también, que tiene un mensaje por parte de los patrocinadores. Buenas noches, otra vez aquí con ustedes. Pues yo nada más, pues para mandar de parte de todos un gran, los mejores para bien para Carlitos Vivanco, ya que es una persona muy querida por nosotros, junto con su familia. Miriam, tú sabes que te queremos mucho aquí, tantas travesuras que hicimos pues cuando estábamos jóvenes. Yo me acuerdo de muchas cosas, pues. Hay una por allí de Miguel Ángel. Miguel Ángel, un día me tocaba cantar junto con Carlos Salvador. Y luego me presentó Miguel Ángel de la siguiente manera: dice, damas y caballeros, ante ustedes, el abuelito de los cantantes, desgraciado. También, bueno, estábamos cantando tú y yo, ¿sí? Pero, ¿mande? ¿Dicho mentiras? No. Es que yo soy el mayor de todos. Soy el mayor de todos. Y la verdad que a mí me encantaron los bohemios, porque convivíamos, todos los chascarrillos que vivíamos por allí, todas las cosas que hacíamos. Para mí es hermoso recordar y estar con ellos. Ahora. El único sobrio, Carlos. El único sobrio. Bueno, eso. No, Carlitos era una cosa bien especial, mi hermano Carlos Salvador. Era especialísimo. Nomás que a veces canto una canción por ahí que se llama Volvamos a Casa. Y esa la canto en honor a mi hermano Carlos, ¿sí? A mi hermano Carlos, y la canto así con mucho orgullo, caray, sí, porque yo lo miré en sus peores días a mi hermano. Y hoy es un placer, cabrón, ver a mi hermano así, comanda. Me gusta mucho verte, ¿cómo estás, hermano? ¿Sí? Y la verdad que pues sí, todos convivíamos, éramos una fraternidad, vamos, de amigos. El único que era más callado era mi amigo Jorge Américo, ¿sí? Era el más callado, ¿sí? Bueno, a veces yo pensaba que era maricón, ¿sí? Nomás lo pensó. Bueno, yo pensaba nada más. No, pero esa es la clase de chascarrillos que echábamos. Es que era hermoso para mí de veras ver a cada uno de mis amigos. Yo les comentaba, yo quisiera haber cantado como fulano, como sutano, como mangano, ¿sí? Pero no se me concedió, cantar como yo canto. Porque su tal y mengano, ¿quién sabe quiénes serán? Bueno, me refiero a que todos, es que todos cantaban bonito, caray, ¿sí? A mí me encantaba escucharlos. A este Juanjo le he dicho muchas veces, canta la de la saeta porque la quiere mi hija Marisol y se hace de los oídos sordos, ¿sí? Está cobrando. ¿Sí? Bueno, sí, está cobrando, pero no le hace, ¿sí? Pero hay cosas que yo quisiera contarles, pero se las voy a contar más al ratito, ¿sí? Los chascarrillos que tenemos a veces, allí donde cantábamos todos. Pues vamos a continuar con el siguiente bloque después de este breviario cultural por parte de nuestros patrocinadores, no tenemos, ¿verdad? De nuestros anfitriones. Breviario. Breviario cultural, sí. En un ratito más, el siguiente bloque, nos van a contar algunas anécdotas, cada uno de ellos, incluyendo a Lolis, incluyendo a Alex, a los dos Alex, a Juanita también, Gaby también, la tía Terrines, que también está acá muy calladita. A ver, déjale pasar el micrófono a la tía Terrines, también, que nos quiere platicar. Tengo sueño. Hola, queridos amigos, gracias por estar sintonizándonos aquí en este bello programa Bohemia, en vivo. No es Bohemia Polilla, es Bohemia en vivo. Les mando un cordial saludo y aquí estamos a pie del cañón en los controles, disfrutando de este programa. Un saludo para todos. Gracias, pues vamos a enviar saludos a la gente que está por acá conectada. Saludos al señor Alfredo Sandoval, con quien tuvimos la oportunidad de compartir el viernes pasado ahí en la Esmeralda del Bajío, junto con Alex, con Gaby y también Alex, el galán de Juanita. También estuvo por ahí Denise, la tía Berta. Claudia Esparza también estuvo y estuvieron las hermanas de Ale. Y pues bueno, vamos al rato a continuar con más platiquita. Mientras los voy a dejar con otro bloquecito. Esto que viene es algo de Juan José Hernández, tema que se llama Amnesia. Luego viene el doctor José Miguel López Cepeda, conocido en los bajos mundos como... ¡El Pollo! El Pollo, con este tema de Luis Eduardo Aute que se llama Sin Tu Latido. Esta canción que viene con dedicatoria especial es un tema de Carlos Vivanco. Es compuesto por él mismo, esto se llama Quiero Saber. Luego viene Alfonso Méndez Hijo con este tema que se llama New York, New York. Y sigue bien el tenor Jorge González con este tema que se llama Te Quiero Dijiste, que muchos lo conocen como Muñequita Linda, que es de María Grieber, es un tema que, y ella es de León, Guanajuato, por si mucha gente no sabía. ¿Cómo? Joaquina. Y vamos a cerrar con Oneida de Carrillo, con este tema rico que se llama El Yerberito. Yo soy Terris Ferri, estoy transmitiendo desde León, Guanajuato, la capital mundial del calzado, para Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima. Es correcto, suelta a la tía Terrines. Ah, no, suelta a la...

sentir el tiempo. Que desde que te conocí llevo el soplar del viento en un pensamiento hacia ti. Quiero saber, quiero sentir lo que tú me das y enseñarle al mundo lo que pudiéramos lograr. Hay que trabajar, hay que luchar, porque si es bueno el tronco, el fruto brotará. Muchas gracias. Muchas gracias, espero. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Sebastián García Carpio, soy de la ciudad de León, Guanajuato. Para mí la bohemia existió desde que era niño, cuando mis padres se reunían a hacer las clásicas carnes asadas con sus amigos. Mi papá sacaba la guitarra y se ponía a cantar temas pues, de su tiempo, padrísimos, y yo disfrutaba escuchando y compartiendo. Crecí, pasó el tiempo y de igual manera ahora es mi casa cuando recibo a mis amigos y estamos tocando y estamos conviviendo, compartiendo algunos poetas también, y entonces se pone muy muy bonito. Hola, Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Aplausos para los maestros músicos. Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Si quieres ir viéndote, continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, 9 de la noche con 42 minutos, tiempo central de México. Pues ya llegamos a la penúltima parte del programa, el penúltimo bloque. Y bueno, esperando que les esté gustando esto que hemos hecho con mucho cariño, con mucho gusto. La verdad es un placer, como siempre les he dicho, estar aquí con ustedes compartiendo lo que se hacen en las bohemias que tenemos en tanto aquí en León como en Irapuato. Ojalá si tienen alguna bohemia allá en Monterrey, invítenos, nos pagan el pasaje, el hotel y con gusto vamos allá a tocar. Digo, el cabrito, sí, bueno, o cuando venos acá en Guadalajara, como Cris López, ella es de Guadalajara y también ella canta allá. Igual a Tortas Ahogadas o en Ecuador también, o esta Pamela que también nos escucha en Chile, pues que nos invite y todos vamos, ¿o no es cierto? Que si nos vaya, invitan a Chile, les prometo cantarles unas 10 de Los Ángeles Negros. Ya está la invitación, dice Víctor que si nos invitan allá, wey, nos invitan en a Víctor y a mí nada más. les vamos a cantar, les vamos a cantar. Sí, no le haces. Algo de Los Ángeles Negros. Bueno, como esto es, el programa es Bohemia en Vivo, y para no perder esencia, pues aquí acaban de preparar una sorpresita Juanjo junto con Carlos y también con Víctor, y acá vamos a empezar con alguna sorpresa que nos tiene Juanjo. No decimos el título, ¿verdad? Que nos escriban en el chat cuál es la canción, no la gente que se encuentra aquí en los estudios de Reventón FM sucursal León, ellos no valen, más bien los que están allá en el chat. ¿Cuál es la que? Bueno, ¿van a ser dos rolitas o tres? Bueno, van a ser de principio dos. Si gustan, les seguimos para empezar. Para empezar, como dice la canción de Leonel García, ¿no? Para empezar. Que nos digan cuáles son las canciones que vamos a... Que vamos otra vez. ¿Qué no le hace? Bueno, que vamos a programar para que no escuche tan mal. Espero participes, Adriana, también en esto. Si te la sabes, desde tu ronco pecho. Entonces, vamos a ver qué nos tiene preparado aquí este Juan José o Juanjo, conocido en los bajos mundos de la bohemia. Vamos a empezar con esto que dice así. De dominio público. En la capital lo hay en un mercado. Consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle ahijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver pa' allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron. ¿Y dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? sin lo que más quiero. Ya nada es igual, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz, ya nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo, me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. A ver, ahí escriban en el chat qué canción fue la que cantó Juan José. Pero viene otra más, otra canción más. Antes de que se pongan de acuerdo, vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche por la dotación de pan que nos acaba de enviar, que está riquísimo. ¿Les gustó el pan o no les gustó el pan? Y también el pan de muerto. Y también saludos a Chin Chin Burgers, que también nos hizo llegar la dotación de hamburguesas desde Irapuato vía DHL, que llegaron fresquecitas hasta bien, eso. Bien. ¿Ya están, chicos, listos para la siguiente rolita? ¿Listos para la siguiente rolita? Bueno, escríbanos cuál fue la canción que cantó Juanjo. Y viene otra segunda canción, esta la va a interpretar Carlos Salvador, Juan José Hernández y Víctor Alfredo. Es algo de... ¿No decimos el artista? Tampoco decimos el artista. Dominio del, no, Dominio Popular no puede ser, no. Bueno, son los tres orates, no es cierto. Va. Una lágrima dice más que las palabras. Si se dice cuando siente lo que es el amor. Yo por ti he llorado tanto, tanto, sin aún lograr que me llegues a amar. No sé por qué esté cruel sentimiento, no sé por qué es el que yo deba padecer, pero en cambio es el desprecio cuando más te llevaba en mi ser. Amor, cuánto siento y te amé. Una lágrima dice más que las palabras. Si se dice cuando siente lo que es el amor. Yo por ti he llorado tanto, tanto, sin aún lograr que me llegues a amar. No sé por qué este cruel sufrimiento. No sé por qué es el que yo deba padecer, pero en cambio es el desprecio cuando más te llevaba en mi ser. Amor, cuánto siento que por mí hayas perdido el tiempo. ¿Qué tal la sorpresa, amigos? ¿Les gustó? ¿Quieren otra más? Sí. ¿Les parece la de la de Marco y la de José José? Tiempo y destiempo. Tiempo y destiempo. ¿Va? Otra primicia más. Bueno, ya dijimos el título de la canción, pero queda otra vez. Estamos en Bohemia, en vivo, ¿no? Estás excusado. Siempre serás excusado. Pues vamos con otra rolita más, esperando sea de su agrado. Escríbanos en el chat qué les está pareciendo estos. Bueno, parecía que ya se durmieron todos. Todos ya no canten. No es cierto. Va, sácala. Sabe a virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. El rico dolor acaba el tiempo. Aquel amor, aquel amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo. Tan acremente como en otro tiempo. Añoro la dicha inigual de perder el tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo. Que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí. Ay, cuánto tiempo. Y yo, ay, qué de amores, ya no tengo tiempo. tanto añoro. La dicha inicua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el timer. Pues amigos, ¿qué tal pareció esta sorpresita? Tres canciones improvisadas para hacer nombre, para hacer honor al nombre del programa, ¿no? Bohemia en vivo. Y pues bueno, síganos escribiendo por ahí cómo están viviendo la bohemia de hoy. ¿Les está gustando? Adriana, ¿cómo estás? Feliz, encantada con todos ustedes aquí. Muy, muy bonito. Loli. Pues vamos con el siguiente bloquecito. Esto es algo que también se grabó el día 17 de septiembre de el año 2022. Esto que viene es algo de Miguel Ángel Orozco. Esto que se llama Por Retenerte. Jesús de la Mora con este tema de que hizo famoso José José, Te Quiero Tal Como Eres, que fue escrita en inglés por Billy Joel. Luego viene Isabel Orozco con La Cigarra, ya verán qué tema tan padre. Jacel Méndez con Hacer el Amor con Ocho, perdón, con Otro. Y luego viene Ángeles Andinos con Pájaro Ocho, güey. Amigos, esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima. ¡La Red! Y yo soy Terry Ferris, transmitiendo desde León, Guanajuato, la capital mundial del... ¡Las Guacamayas! Y del calzado. Continuamos. Yo sé que a lo mejor no son muy salseros, pero bueno, las salsas ya ven que es algo muy padre, muy bonito. Yo estoy con una situación de movimiento para que... Yeah. es que nunca pude dejar de amarte, para que si linda no volar a olvidarte, resignado estaba yo a vivir sin ti, pero llegaste, deja que me embriague de tus caricias, porque yo ni consiento mi vida, y dame los sueños que me negaste, hazme feliz, venga. Thank you. me gustas, como eres tú. Gente que está escuchando este programa, ¿puedes decirles quién era Don Cuco Esparza, por favor? Don Cuco Esparza viene de una dinastía de músicos, desde el abuelo, él sería la segunda generación, y él era un músico tanto versátil como clásico. Él estudió con el licenciado Rodríguez Frausto, y el cual entró a la Orquesta Sinfónica y ahí permaneció durante toda su etapa musical. Aparte, pues tenía su grupo musical para los eventos populares, pero en realidad donde él a lo que se dedicó fue el contrabajo, que es un instrumento difícil, es un instrumento de tacto, el cual es difícil de interpretar, y él lo logró por alrededor de 28 años en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Por ahí alguien nos contó que aquí en León dan un reconocimiento que lleva el nombre de tu papá. ¿Me puedes decir, bueno, no a mí sino a la gente, por qué es el reconocimiento y a qué se debe que se otorga? Ese reconocimiento yo lo inicié hace 13 años y ese reconocimiento se debe a que afortunadamente nuestra familia ha sido un semillero de grandes músicos. Se llenó León, Guanajuato de mucho músico Esparza, el cual hasta la fecha han pasado décadas y todavía se sigue nombrando ese apellido. Entonces es muy importante para mí, sobre todo porque la música se define en varios géneros, pero entre ellos, quien logra dominar todos los géneros y llegar a lo clásico, se puede considerar un buen músico. Marco, te agradezco el tiempo, la verdad es un placer estar contigo. Disculpa que haya usurpado tu escenario. Y bueno, esto lo hacemos solamente por el gusto, no es nada profesional. ¿Algo último que quieras añadir? Y me gustaría también si tú quisieras dar algunas palabras. Sí, claro que sí. Pues aquí en este escenario tenemos poquito tiempo. Tenemos alrededor de unos 8 o 9 meses, pero lo hemos hecho en base a nuestro gusto. Aquí los estamos esperando, así como a nuestro gran amigazo que nos viene a deleitar con su voz. Más personas que han venido también y expresar su talento, porque realmente quienes vivimos de la música, quienes hacemos música, quienes cantan, la verdad es un don que no cualquiera lo puede tener. Así es que saludos y los estamos esperando aquí en las Grandes Bohemias todos los viernes a su servicio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Ruiz. Orgullosamente estoy aquí al lado del maestro Marco Esparza, que me ha enseñado muchas cosas preciosas que son de la música, y aquí pues acompañándolo, tocando. Y qué más puedo decir, que estoy muy contenta de estar al lado de él y de su hermana, la señorita Claudia Esparza, y de personas que han venido aquí, que nos han acompañado y han venido a cantar, como aquí nuestro amigo, entonces Jorge, claro, pues muchas gracias. Y pues no tengo más palabras, más que estoy feliz. Muchísimas gracias, es un placer y un gusto. Es que soy bien raro y siendo un vocé, no me digan eso. No. Es que sí tengo mucho tiempo de la vida. No se sabe. Eso. Yeah. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. One, two, a one, two, three, pick. Hola, Beto. Hola, Enrique. Oye, Beto. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la mañana, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí, tú lo tienes, Beto. No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero mi patito, Beto. Amigos, estamos de regreso. Qué bueno que están en sintonía. Pues llegamos a la parte final de Bohemia en Vivo número 19. Esperando les haya agradado lo que hemos programado el día de hoy. Tenemos una sorpresita más, aprovechando que por aquí está Adriana y Carlos Salvador. Pues ellos van a improvisar algo. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es lo que va a hacer, Carlitos, lo que van a cantar tú y Adriana el día de hoy? Una canción que la cantaban las hermanitas Núñez, creo, y se llama La luz de un farol. Espero que sea de su agrado. Y dice: en mi serenata siempre te canté. Las canciones se las lleva el viento, y el viento también se llevó tu querer. Cuando tú me pedías las más bella que la luna y el sol. Hoy me alumbran más que las estrellas, el sol y la luna, la luz de un farol. Vas a pagar esa infamia que hiciste conmigo. Pienso medio. Esta fue la interpretación de Carlos Salvador y Adriana Santos. ¿Cómo se llama la canción? La luz de un farol. La luz de un farol. Pues, ¿qué dice el público? ¿Otra de ellos mismos, sí o no? ya picados. Pues sí. Cuando estén listos, chicos, me dicen para ponerles el micrófono. Ya picados y borrachos, qué chiflados. ¿Sí va? Ahora. Ya picados y borrachos, qué chiflados. Pues va, pues. Viene La Lámpara con Carlos Salvador y Adriana Santos, aquí en Bohemia en Vivo, número 19. Pues amigos, llegamos a la parte final de este programa de Bohemia en Vivo, número 19, esperando haya sido de su agrado y pues deseándoles tengan una muy buena noche, feliz descanso, si están cenando, muy buen provecho, por acá ya el staff de Reventón FM, Jucurcel de León, nos hizo el favor de traernos pozolitos riquísimos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Es un placer que estén por acá, que sigan la huella, que estén con nosotros como cada martes. Y pues bueno, tuvimos la presencia de gente que ya ha estado en programas anteriores, como es Adriana Santos, Carlos Salvador, Víctor Alfredo Laguna y Juanjo, que por cuestiones laborales se tuvo que retirar, pero les desea muy buenas noches. Y antes de retirarnos, voy a dejar el micrófono a tanto a Adriana como a Carlos y a Víctor para que nos den sus últimas impresiones, sus últimos sentir. ¿Cómo se la pasaron, chicos? Bueno, pues para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Que tengan bonita noche todos. Gracias, gracias mil de mil. De igual manera, en compañía aquí, una comunidad muy grata de toda esta gran familia, y para mí un gran, gran placer. Dios les bendice y hasta la próxima. Gracias. Aquí hubo un error técnico, pero ya se compuso. Buenas noches. Pues ya regreso con ustedes otra vez. Y la verdad es cierto, yo soy el más viejito de todos los muchachos. Los muchachos, dice mi yerno Alejandro, que somos los chamarrucos. Y la verdad que me siento muy complacido. Es más, yo les soy honesto, yo no venía con la idea de esto. Mi idea era otra cosa, nomás estar aquí haciéndome tonto mirándolos, y ya no esperé que se desarrollara de esta forma la bohemia, pues. Y esta es la dinámica, y pues me agradó, caray, me agradó. Y la verdad que yo puedo decirles que mientras más gente venga, es mejor el programa. Yo les comento una cosa y soy honesto. Yo me oponía que creciera esto de esta manera, ¿sí? Pero al ver las voces que están llegando, y la verdad que me está gustando de ver así. Aunque a mí me digan, hazte por no, no, no importa. No importa, pienso que Carlos Salvador piensa lo mismo que yo, Jorge. Nosotros ya venimos de allá. Con camino recorrido. Ya es mucho camino que hemos recorrido, caray, ¿sí? Y pues sí me da gusto que vengan voces nuevas, voces frescas. ¿Sí? Yo primero me sentí desubicado, pero dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Yo soy Víctor Alfredo aquí en China. Él es Carlos Salvador aquí en China también, ¿sí? Porque donde quiera que nos paramos nos conocen. Nos conocen, ¿sí? Y a los muchachos que apenas están empezando, tienen unas voces muy bonitas, pues ahora es tiempo que ellos empiecen a empujar fuerte, pero que empujen en fuerte como empujamos nosotros. No sé si estés de acuerdo, ¿sí? ¿Eh? Y la verdad que sigan con este camino, y pues día con día copiense uno a los otros los estilos, más no el modo de cantar, porque es bien bonito a veces reflejarse en alguna persona y decir, yo quiero cantar como ese. ¿Mm? No vas a cantar igual porque no tienes la misma voz, pero sí tienes la misma enjundia para llegar a donde tú quieras. Y eso es lo importante de la radio, ¿sí? Que haya expansión. Yo pues me doy de cabeza para atrás porque de ver hasta dónde nos están escuchando. ¿Sí? Y para mí es un orgullo, es un honor tenerte conmigo, a ti, Jorge Américo. Y la verdad, a Terris, a mi hija Juanita, a Maggie, a todos los que conforman este núcleo que tenemos nosotros. Y yo les digo la verdad, qué agradecido estoy con ustedes de que lo que empezó como jugando, ya esto va más adelante. Yo se los digo porque nosotros somos la base de lo que era la bohemia. Y pues yo me mostré así medio, quién sabe cómo, medio sangrón, medio pedante, al querer admitir, de veras, al querer admitir pura persona que supiera cantar, ¿sí? Y creo que pues los que van a, yo no empecé cantándolo luego, yo tuve que aprender, tuve que juntarme con los buenos para poder enseñarme a cantar, caray, ¿sí? Y más que nada, de veras, yo sí estoy muy contento y de veras, ¿qué te puedo decir, Terris? ¿Qué te puedo decir que no sepas tú? Que te quiero mucho, de veras. Te quiero mucho, de veras, y estoy muy agradecido con todos ustedes, porque cada uno de ustedes arrima su granito para que esta casa vaya creciendo bonito, pero con unas bases muy sólidas, muy firmes, ¿sí? Y pues me gustaría que siguieran poniendo su granito de arena para que siga creciendo esta bohemia. Buenas noches, gracias. Pues sí, como dice Víctor, esto está creciendo y no queda más que los que se quedan, pues que lo repliquen, ¿no? Para generaciones que vienen, que al cabo, esto queda testimonio, se está grabando, y no va a faltar quien lo quiera escuchar después en unos 20, 10 años, no sabemos, y vamos a dejar un legado aquí, y van a decir, pues mira, ¿te acuerdas de mi abuelito Víctor, o te acuerdas de mi tío Carlos? ¿O te acuerdas del chocho del Terry? Bueno, Vamos a tener una sorpresa más. Va a cantar Lolis. Lolis Padilla va a cantar. La va a acompañar Carlos Salvador. ¿Cuál es el tema, Carlos? ¿Cómo fue? Bueno, la cantaba José José, aunque es un bolero. ¿La va a cantar ella? Y pero otra va a ser Lolis Padilla. Y al terminar ella, nos vamos a sacar con este último bloque. Esto es algo que va a cantar. Se llama Mil Cadenas, es Adriana Santos cantando con su mami Lucero Durán. Enseguida viene Alfonso Méndez Mata Papá con La Corriente. José Miguel López Cepeda, conocido como El Pollo. El Pollo, con este tema que se llama Mi Manera. Carlitos Vivanco con Sin Caballero No Hay Dama. Carlitos Vivanco, de hecho, nos acaba de mandar un mensaje de pues ya salió de su operación y dice textualmente, dice: "Amigos, qué gustazo estarlos escuchando después de mi operación. Gracias a Dios, volver a participar, aunque sea a la distancia, pero unidos con cariño para todos y todas". Carlitos, te deseamos la mejor recuperación, la mejor rehabilitación. Sabes que se te quiere y sabes que todavía hay muchas bohemias más por cantar, muchas bohemias más por compartir. Vamos a cerrar este programa, bueno, Carlos Vivanco con Sin Caballero Ni Dama, y vamos a cerrar el programa de hoy con un tema de José Luis Perales. Esto en la voz de Carlitos Salvador, esto que se llama ¿Qué pasará mañana? Esto fue grabado el 17 de septiembre en la casa de Gaby Picón. Los voy a dejar con este tema que se llama ¿Cómo fue? Bye.

apreciar aquello que yo no comprendía. Quizás viéndote cuando yo más me divertía, hoy sé que firme fui, que afronté ser como era y así logré vivir a mi manera. Floreando.